Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por escucharme. Hoy, una vez más, nos encontramos para compartir y para reconocer que la literatura nos atraviesa y nunca salimos iguales después de habernos bañado en sus aguas. ¿Saben lo que es una metáfora? Según el diccionario, es una figura retórica de pensamiento por medio de la cual se transfiere el sentido de una palabra a otra. Es decir, que muchas veces hablamos y nos expresamos con metáforas. Por ejemplo, la escuela es un nido. Fue una tragedia. Los mató el ajuste. Un nido estallado. No fue un accidente, un choque entre una inconsciencia y la oportunidad. No fue el destino que quiso empezar el día con una catástrofe. Fue desidia. La desidia de un gobierno que no escuchó las decenas de reclamos, porque viene de la clase social a la que desoyen. Otra metáfora. El gobierno le soltó la mano a la educación. Pero sí está presente en los controles biométricos. Aunque falte en el arreglo de los techos, de las estufas y de las cañerías. Aunque el ítem aula que malversa nuestros sueldos esté siempre presente. Otra metáfora. La Argentina está que explota. Y explotó nomás. Explotó tan fuerte que hasta llegó a los medios de comunicación. Sandra Calamano, la vicedirectora de la escuela número 39 de Moreno, llegó a los diarios en un aviso fúnebre. Explotó la escuela y explotó la docencia con una onda expansiva que nos pone de luto a todos. Algunos eslogan hablan de salvar vidas. Me imagino que no se refieren a salvar la vida de docentes y de alumnos con una política de desarrollo y de protección. En Mendoza, renunció a su cargo la directora de enseñanza primaria por no haber políticas de desarrollo. Todo es recorte. Mendoza recortada, educación en troqueles, metáforas del abandono, luto, lágrimas, asombro. Acordate de estos hechos cuando los docentes pedimos más para la educación. Que no te entre por una oreja y te salga por la otra porque somos lo que enseñamos. Los docentes que hervimos el agua, calentamos la leche, entibiamos la miseria, enfriamos la bronca en cada clase, vamos muriendo con esta falta de compromiso. Ha explotado una escuela, ha explotado un nido. La desidia del gobierno y la de todos que se quedan en casa viendo los desinformativos por la tele juntaron la mecha y la gasolina de esta catástrofe. La desidia no es una metáfora, es un maleficio. La vida es movimiento, movámonos entonces para exigir lo que nos mejora la vida. Soy docente, nido, leche, mano franca. Soy mujer, sustancia de la metáfora. Soy madre, hija, hermana, alumna y alma. Soy lo que quedó después de esta matanza. Feliz de sobrevivir, hoy hablé de las metáforas. Pero también hablé de todo aquello que nos pasa. Gracias por escucharme una vez más. Hasta la próxima. Un abrazo grande.